levántate conmigo. Nadie quisiera como yo quedarse sobre la almohada en que tus párpados quieren cerrar el mundo para mí. Allí también quisiera dejar dormir mi sangre rodeando tu dulzura. Pero levántate, tú levántate, pero conmigo levántate. Y salgamos reunidos a luchar cuerpo a cuerpo contra las telarañas del malvado, contra el sistema que reparte el hambre, contra la organización de la miseria. Vamos, si tú, mi estrella, junto a mi recién nacida, de mi propia arcilla ya habrás hallado el manantial que ocultas, y en medio del fuego estarás junto a mí, con tus ojos bravíos alzando mi bandera. Levántate conmigo, nadie quisiera como yo quedarse sobre la almohada en que tus párpados quieren cerrar el mundo para mí. Allí también quisiera dejar dormir mi sangre rodeando tu dulzura. Pero levántate, pero conmigo levántate. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca, y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son exactamente las 9 de la noche de este jueves 12 de abril, jueves frío de abril. Nos ha pescado de golpe, así, del otoño casi al invierno, porque está bien fresca la noche, 6 grados de máxima o mínima, según se mire, se anuncian para esta noche. Pero bueno, nosotros vamos iniciando ya nuestro programa nocturno, Música, Literatura y Vida, junto con Marina, que está seguramente ya perfectamente conectada y lista para comenzar este interesante programa que nos va a llevar hacia algunas alturas. Buenas noches, Marina. Hola, Devandi. Buenas noches a todos. Tené cuidado con las alturas porque está muy fresca la noche, ¿no? No me gustaría tener nieve alrededor, ¿no? Y yo sufro de vértigo, así que busqué un tema difícil para mí. Bueno, lo difícil hay que comenzarlo rápido para que pase pronto. Bueno, digo que busqué un tema difícil para mí porque el tema de hoy gira en torno de las alturas de Machu Picchu, el poema de Neruda, o más bien se ocupa del poema de Neruda, que en realidad son 12 largos poemas que conforman una unidad que él llamó Alturas de Machu Picchu. Neruda visitó esta ciudad inca, capital vecina al Cusco, capital del Imperio Inca, hacia el año en 1943. Él se lo publica en 1950, fue compuesto anteriormente, para variar, durante un exilio. Neruda tuvo varios exilios. Uno fue en 1948 por ser comunista, y durante ese exilio fue pensando y componiendo los versos que conforman esta obra tan larga. Por otro lado, también quiero citar ahora desde el comienzo que el grupo musical Los Jaivas compuso una cantata acerca de la obra, con letra de la obra de Neruda, música propia, estupenda, y con comentarios de Vargas Llosa. Es decir, que se juntan aquí dos premios Nobel más un excelente grupo musical para publicar, para elaborar esta cantata, que además fue presentada como un documental en la televisión chilena y que es una de las grandes obras, junto con el canto general, por otro lado, que marcan el arte chileno del siglo XX. Así que tenemos un buen combo, digamos, para ilustrar algunas partecitas de lo que voy a tratar de presentar ahora. Neruda, con Alturas de Machu Picchu, él está más bien haciendo, como la escribe después, bastante después de haber visitado la ciudad, está haciendo más bien un acto de evocación, de recuerdo, sentado mucho en el sentido, o sea, está bastante más allá del impacto visual, aunque lo tiene, y más en la profundización del sentido que él encuentra en ese testimonio monumental, ¿no? Yo no visité Machu Picchu, pero lo visité cuanto pude en imágenes, escuchando relatos de amigos, leyendo mucho sobre él, pero me falta la experiencia. Lo que sí noto, y lo que todos sabemos, por otra parte, ¿no?, es que la experiencia de visitar esta ciudadela siempre es impactante, pero siempre es distinta para cada uno. Uno escucha descripciones que coinciden en cuanto a lo físico, digamos, que la arquitectura, pero que varían según la experiencia de cada visitante. Entonces, se pone el acento en distintos puntos según la persona que habla o describe, en la altura, en la imponencia, en la soledad, en la admiración por la arquitectura, en la perplejidad ante los adelantos astronómicos y las evidencias que allí han dejado. Neruda no fue la excepción, él también ofrece una mirada diversa, pero la mirada de Neruda es muy diversa, como la de todo gran poeta. Para arrancar, yo te pediría escuchar, en palabras de Vargas Llosa, un fragmentito que habíamos seleccionado, donde Neruda habla de lo que fue su experiencia, o sea, relata su experiencia, no es un poema, es una declaración. Bueno, yo con mucho gusto voy a pasar ese segmento, pero antes, si me permites, voy a abrir dos paraguas, ¿no? El primero es que yo tengo los parámetros de tiempo y lugar de las grabaciones que vos me pediste que te prepare para el programa. Quizás le he errado en algunos casos en el empalme con algunos segundos, vos sabrás disculpar o rellenar esa faltante, ¿no? Y lo segundo que quería decir es que yo sí fui a Machu Picchu, yo fui en persona, pero también la conocí por segunda vez a través de los relatos del Topo Silva, ¿no? Y la gran diferencia que hay entre esas dos experiencias, mi propio viaje y los viajes del Topo, es que cuando uno va como turista a Machu Picchu, toma un tren, muy lindo el tren que va recorriendo el Urubamba, el tren va siempre por la orilla del río Urubamba hasta llegar a Aguas Calientes, que es el pueblito que está por justo debajo de Machu Picchu, ¿no? Es la última población. Allí llega el tren, ahí se detiene, y a uno con un pequeño colectivo lo levantan esos 500 o 600 metros que hay que subir para llegar a Machu Picchu. O sea que cuando uno es turista sube a Machu Picchu. Pero el topo, que se fue caminando desde Cusco por el Camino de los Incas a Machu Picchu, cuando se va por el Camino de los Incas, se baja a Machu Picchu, porque el camino viene por alturas tremendas, casi por los bordes superiores de la cordillera. Y contaba el topo en sus programas, en las entrevistas que les hicimos, que es impresionante ir viendo los acueductos que van bajando de la montaña y que los incas fueron construyendo y dirigiendo para que llegue toda esa cantidad de agua que circula por la ciudadela de Machu Picchu, por unas especies de piletas y de canales perfectamente construidos en la roca. Es realmente impactante desde todo punto de vista. Ahora sí, habiendo explicado eso y habiendo pedido disculpas, vamos con el primer segmento que yo inicié en algún momento de las declaraciones, entrevistas de Vargas Llosa. Vamos. Sido. ¿Qué sitio para un cordero asado? En realidad, la experiencia lo removió profundamente, tocó las fibras más secretas de su personalidad y estimuló su imaginación y su verbo como pocas otras experiencias de su vida. Muchos años después, en sus memorias, dejó consignado así el formidable impacto. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para mí. Bueno, esas han sido las palabras de Vargas Llosa. Se completan siempre con un poquito de cortina musical para poder hacer el empalme de las grabaciones. Y pido disculpas porque el volumen ha salido muy bajo, creo, de la grabación, pero es porque la estamos bajando de la web y, bueno, hay dificultades técnicas, ¿no? Puedes continuar, Marina. No sé si se escuchó las palabras bien de Vargas Llosa. Sí, muy bajo, sobre todo al principio, pero creo que se pudieron entender muy bien. Y si no, sigamos adelante, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay más para decir y mostrar. Este es el Neruda muy introspectivo y bastante profundo. Es el mismo que cuando estuvo en Ongamira dijo que ese era el lugar más triste del mundo, refiriéndose a la inmolación de los pueblos originarios en aquel lugar. De manera que no vamos a encontrar ningún cambio trascendental en el Neruda que alguna vez hemos conocido, ¿no? En este larguísimo poema, él arranca desde el impacto que le produce sus primeros momentos en las ruinas, sobre las ruinas. Él dice en unos magníficos versos iniciales: del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera. Y dice: era un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Aquí en estos primerísimos versos ya vemos una oposición que se va a destacar mucho y después trataremos de ilustrarla, entre el arriba y el abajo, ¿no? Él está del aire al aire como una red vacía allá arriba, pero hunde la mano en lo más genital de lo terrestre, en lo más profundo. Y este es el punto en el que comienza una mirada de Neruda que es distinta a la que estamos acostumbrados a experimentar a partir de los relatos de los visitantes. Esta primera conmoción a él le lleva en una primera parte de la obra, a mirarse él y a mirar su mundo, ¿no? Se aparta bastante de Machu Picchu en los primeros poemas, y fundamentalmente destaco cómo él describe lo que es la ciudad. La ciudad, que por ahí en su descripción no sabemos si es solo la ciudad de hoy, la ciudad en que vive el hombre hoy, o es la vieja ciudad de los incas. En algún punto se asemejan. Él dice, ¿cuántas veces en las calles del invierno de una ciudad, o en un autobús, o un barco en el crepúsculo, o en la soledad más espesa, me quise detener a buscar la eterna veta insondable que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso desprendía? ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta entre los almacenes de los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Sigue orientándonos hacia su particular mirada de Machu Picchu, la vida. Asociada con la ciudad y con la vida, está describiendo también lo que es la no vida en la ciudad. Él dice, el ser como el maíz se desgranaba en el granero de los hechos perdidos. Perdón, se me fue la voz, repito. El ser como el maíz se desgranaba en el incansable granero de los hechos perdidos, de los acontecimientos miserables, y no una muerte, sino muchas muertes llegaban a cada uno. Todos desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria, y su quebranto aciago de cada día era como una copa negra que bebían temblando. Es importante esto de que arranque con estas reflexiones poéticas, pero reflexiones al fin, cuando está pensando y orientándose hacia Machu Picchu, ¿no? Después de estos primeros poemas, de los cuales, por supuesto, he leído apenas unos cuantos versos, es como que llegara por fin a Machu Picchu. Y el poema 4, creo que es, comienza diciendo, entonces, en la escala de la tierra, he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, en ti, como dos paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Y él no va a describir la ciudadela tal como lo haría una persona que trata de hacerle entender a otra cómo es, y que allá arriba tal cosa, y que después la esta plataforma, y después las escalinatas para el cultivo, los venes, sino que hace algo que yo creo que en gran medida está tomado de la tradición católica, acordémonos que era comunista este muchacho, ¿no? O de la tradición misma, que es como una letanía. Las letanías, los que hemos ido a misa algunas veces, sabemos que es como una oración dialogada, ¿no es cierto?, donde hay unas súplicas, invocaciones, que una persona recitando y que la comunidad presente repite o contesta. Y Neruda habla así, en esta supuesta descripción de Machu Picchu, y veamos el sonido de letanía y la insistencia sobre la piedra. Ella dice, túnica, él dice, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra, serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra. Bueno, dejó un poco, después sale de la letanía, pero continúa con imágenes sueltas. Le dice en algún momento, madrépora del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, ventana de las nieblas, paloma endurecida, ola de plata, dirección del tiempo. Esta es una partecita para él, era en imagen Machu Picchu. Te pediría un poco de música, si, si no te parece mal, para digerir un poco estas imágenes y la piedra, ¿no? No, no me parece nada mal, pero me he asustado con los segmentos grabados. ¿Vos querés que los suprima los segmentos y pasemos música o necesitas esos segmentitos? No, que pasemos música y yo después te los pido en el momento en que me parezca adecuado. Bueno, vamos a escuchar entonces un temita por los Jaivas, justamente, un temita perteneciente al álbum, pero le vamos a dar sentido musical. Se llama Antigua América. Bueno, hacemos un pequeño alto en la música para que Marina continúe o me corrija, porque estamos un poquito descoordinados quizás con la música y los textos, pero bueno, así es la improvisación de nuestro programa. Así que Marina, discúlpame si no te estoy poniendo la música adecuada, pero he perdido la brújula, no sé en qué cajón la dejé y no la logro encontrar. Pero está linda la música. Yo no veo ningún problema ni ninguna improvisación extraña. Está lindo. Recién decía que él no hace una descripción formal de Machu Picchu, sino que la presenta físicamente con esta letanía que es larguísima y son todas imágenes estupendas. Como siempre, yo recomiendo leer el texto. Yo lo estoy mutilando, leyendo versos sueltos y a veces hasta salteando palabras dentro de un verso. La cuestión es que él, después de esta mirada poética a la ciudadela misma, encuentra al hombre. Pero es como si hubiera hecho un silogismo perfecto. Este es el lugar, luego aquí hubo hombres. Y dice, esta fue la morada, este es el sitio. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o en la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas. Porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra. Y hace un ratito yo señalaba esa cuestión entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Entre arriba el aire y abajo el hombre. el hombre y su obra. Se fue, cayó a la tierra. Y encuentra también el tiempo y las ruinas. Y dice, y el aire entró con dedos de azahar sobre todos los dormidos. 1000 años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea. Y encuentra en este transcurrir al hombre y al olvido. Y dice, hoy el aire vacío ya no llora, ya no conoce vuestros pies de arcilla, ya olvidó vuestros cántaros que filtraban el cielo. Cuanto fuisteis cayó, costumbres, sílabas, raídas, máscaras de luz deslumbradora. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada. El alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Vamos a continuar con un poquito de música. La que veníamos escuchando la continuamos. Bueno, estábamos escuchando a los Jaivas en esta interpretación de Antigua América. Vamos a continuar con Marina. Bueno, antes de continuar, a mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia en la visita a Machu Picchu. Tu experiencia personal, humana, ¿no? Sí, fue bastante compleja, ¿no? Bastante compleja y singular. Además tengo dos experiencias, la vivida realmente y otra que la viví a través de la literatura, que es tan importante como la primera. La primera tuvo la siguiente connotación. Yo estaba viviendo en Venezuela en esa época, ¿no? Imagínense Venezuela, trópico, un universo verde, todo verde. El verde es un color que todo está cubierto de verde en las zonas del trópico, ¿no? Entonces viajé a Perú, tenía que ir a un congreso y aproveché el fin de semana y con mi mujer nos fuimos a pasar un par de días a Machu Picchu. Era temporada alta, de modo que llegamos a Lima y para conseguir un vuelo a Cusco no fue nada fácil, ¿no? A tal punto que viajamos sentado en los banquitos de las azafatas, en un viejo avión ruso que para levantar vuelo tenía que carretear como 4 kilómetros, ¿no? Bueno, pero fue muy entretenido el viaje y ahí conocimos a un diputado peruano, que porque la gran dificultad era dónde diablo alojarnos en Cusco en temporada alta, no habíamos reservado nada, no eran épocas de internet, esto habrá sido en el año 86 más o menos, ¿no? Pero la cuestión es que este diputado se portó muy bien y nos dijo que él tenía un pariente que tenía un hotelito y que nos podíamos, que él hablaba para que nos dieran un alojamiento. Y así fue, en Cusco fuimos a parar ese hotelito que un terremoto lo había inclinado, de modo que la habitación tenía el piso inclinado. No podías dejar nada que rodara porque las cosas rodaban en las estanterías del baño, en todos lados todo rodaba, ¿no? Y es una cosa impresionante dormir en un piso torcido. Yo no sé, no voy a decir que era un ángulo muy grande, pero era un ángulo visible, uno veía que estaba inclinado el piso. Todo el hotel estaba inclinado, el terremoto lo había inclinado. Bueno, así que esa fue una primera experiencia. Luego, la más linda es el viaje en tren, ese que acabo de decir, se toma un tren muy lindo, un tren turístico, y fíjate que sin tener reservas, sin tener nada, no sé por qué, extraña casualidad de la suerte, nos tocaron los dos primeros asientos del tren, es decir, íbamos con el parabrisa adelante, porque el que maneja el tren viene atrás, ese tren se maneja desde atrás, para que los turistas tengan visión, ¿no? Entonces nosotros íbamos como sentados en primera fila con el parabrisas adelante, de modo que gozamos un viaje de 3 o 4 horas por ese ferrocarril, que muy bien puesto, con música permanente, música folclórica peruana, se va escuchando. Claro, $100 costaba el pasaje, ¿no? $100 cada uno el pasaje. Pero bueno, el espectáculo que es ir viendo cómo se forma el Urubamba es espectacular, porque comienza cerca de Cusco y es una vertiente, un arroyito, un hilito de agua, y se le van sumando afluentes, y a medida que vas bajando cada vez vas cargando más agua, más agua, más agua, y cuando ya te vas aproximando a Machu Picchu es una correntada tremenda con un ruido espectacular. Y una vez que uno sube a Machu Picchu, escucha el ruido del Urubamba allá abajo. Eso es realmente espectacular. Esa es la primera parte de la experiencia. La segunda, muy brevemente, a mí no me causó buena impresión Machu Picchu. ¿Por qué? Porque llegué arriba a la ciudad, que estaba ahí en un extremo de la colina, pero unos 100 metros antes de la colina, en una pequeña llanura, una gran hostería con un hermoso e inmenso letrero de American Express, ¿no? Entonces, yo de golpe dije, ¿esto qué es esto? ¿Cómo puede ser que le hayan permitido esta construcción tan anómala a 100 metros de la ciudadela de Machu Picchu? Esa construcción no sale en las fotos y en las postales porque evitan sacarla, pero no sé si ahora todavía está o con todos los estudios que han hecho los antropólogos peruanos habrán logrado cambiarle el aspecto a esa especie de hostería-restaurante con el, me acuerdo, el enorme cartel de American Express que a mí me causó una impresión pésima, ¿no? Ahora después las ruinas. Bueno, pero Machu Picchu no tenía la culpa. No tenía la culpa. Las ruinas muy lindas, las recorres a todas, es realmente espectacular, ¿no? Y uno de los sitios, digamos, más simbólicos es la Casa de la Luna, ¿no? Que es donde aparentemente sucedían, porque hay dos o tres interpretaciones de que era Machu Picchu. Una es que era una especie de spa donde los incas iban a meditar y a descansar. Iban los incas con las incas, ¿no? Entonces, en esa sala de la Casa de la Luna parece ser que era donde se sucedía la ceremonia del amor, ¿no? Por supuesto es impactante porque está prácticamente ahí, casi pegada a esa colina que aparece en todas las fotos de Machu Picchu, como un peñasco enorme al cual se puede subir. Yo no subí porque era muy trabajoso, ¿no? Y además a esa altura no es fácil trepar, ¿no? Porque el oxígeno es bastante escaso. Bueno, lo cierto es que esa fue la experiencia dual, pero cuando dije lo verde de Venezuela, es porque al llegar a Cusco yo empecé a sentir una fuerte depresión y no entendía por qué me deprimía Cusco. Y llegó un momento recorriendo la ciudad de Cusco que pensé, si el infierno existe y a mí me van a castigar, me van a nombrar profesor honoris causa de la Universidad de Cusco y me van a mantener el cargo por toda la eternidad. Porque yo tenía una tristeza que no podía ni explicar. Y después me vino la explicación, el color. Todo es ocre, todo es el mismo color. Imagínate yo viniendo de un mundo verde, lleno de vida, caer a un mundo ocre, que cuando el tren va subiendo y se aleja de Machu, de Cusco, uno mira hacia atrás el caserío de Cusco y es todo el mismo color, color arcilla, un color más triste para mí, color de invierno total. Así que en ese estado de ánimo medio depresivo anduve recorriendo toda esa zona. Y no te voy a contar lo que fue el viaje de vuelta de Cusco a Lima, porque esa es otra aventura. Pero sí te quiero decir, antes de terminar, la segunda experiencia, que fue literaria, es la obra de Posse, donde cuenta la vida del tirano Aguirre, en la novela, bueno, no me sale el nombre ahora, bueno, pero el tirano Aguirre, después de recorrer toda América Latina en su loca aventura de crear un imperio indígena para enfrentar a la corona española, va recorriendo territorios y también tiempos e historia. Y prácticamente el momento cumbre de la novela sucede en Machu Picchu, cuando Aguirre, el tirano Aguirre, llega a Machu Picchu y vive una ceremonia de amor en la Casa de la Luna. Yo creo que para tener una visión hermosa de Machu Picchu, con todo lo que significa, hay que leer esta novela de Posse, porque es espectacular. Ya se me va a acordar el nombre, posiblemente antes de que terminemos el programa, me va a salir el nombre. Yo te la he recomendado, pero ahora me olvidé el nombre. Es una sola palabra el nombre, ya me voy a acordar. Pero bueno, esa es la visión de la literatura desde Machu Picchu. Hay una parte muy linda de la novela, que es cuando van los alemanes a descubrir Machu Picchu y todo el pueblo originario se pone a prepararlo porque nos vienen a descubrir, dicen, ¿no? Parece que llegan mañana a descubrirnos, entonces lo ponen todo limpio, lo preparan todo el pueblo para que pueda suceder el descubrimiento, ¿no? Es espectacular la narrativa de Posse. Bueno, esa ha sido mi participación en el programa, además de la difícil participación técnica que tengo, porque estoy perdido acá en medio de temas grabados. ¿Puedes seguir, Marina, a ver si me das alguna pista? Bueno, lo intentaré. Bueno, venía diciendo, ¿no? Como para cada persona la experiencia es completamente distinta y es notable, como vos señalás, la influencia del estado de ánimo, del estado incluso fisiológico de una persona para ver según ese sesgo, ¿no? Y ver un Machu Picchu distinto del que ven otras. En Neruda ve un Machu Picchu completamente penetrado por su pregunta sobre el hombre, que es algo que normalmente no se escucha en los relatos de las personas, de los viajeros, digamos. Sí, uno puede escuchar a alguien que se pregunta, Dios mío, ¿cómo construyeron esto? Pobres tipos los que tenían que tallar esta piedra o trasladarla y demás. Pero no una reflexión verdadera sobre el costo y la inversión y la experiencia humana de haber vivido y construido allí. Y sin embargo, este es el punto al que apunta Neruda. Él ve al hombre desaparecido que la construyó, que la vivió, y no puede dejar de ver el drama de lo humano en ese punto. Dice en un momento: veo el antiguo ser, servidor, el dormido en los campos, veo el cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres, bajo la racha negra, negros de lluvia y noches, con la piedra pesada de la estatua. Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha, Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde, Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa, sube a nacer conmigo, hermano. Él trata de individualizar con nombres, trata de personalizar a estos hombres desaparecidos y hace el gran pedido: sube a nacer conmigo, hermano. Aquí está el punto en el que yo traté de señalar desde el principio el arriba y el abajo. Subir desde lo profundo. Él ve al hombre enterrado, lo quiere rescatar. Y esta es una de las posibles explicaciones del título de la obra. Él, al usar la palabra altura, alturas de Machu Picchu, donde no se está refiriendo solo a lo geográfico de la ciudad, se refiere a la posición de él con respecto a los viejos habitantes. Y cuando habla de los viejos habitantes, de los desaparecidos, siempre da ubicaciones como del fondo de, subterráneo, enterrados en. Y aquí aparece una preciosa poesía: sube conmigo, amor americano, besa conmigo las piedras secretas. Y la poesía continúa llena de términos como volar, vuela, las alas, la tierra. Es como un esfuerzo por desenterrar. Dice: ven, minúscula vida, entre las alas de la tierra, mientras, cristal y frío, aire golpeado, apartando esmeraldas combatidas, o agua salvaje, bajas de la nieve. Está hablando del Urubamba. Y sigue el Vilcamayo, ¿no? Oh, Vilcamayo de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma, como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo, ¿qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? ¿Qué dicen tus destellos acosados? ¿Tu secreto relámpago rebelde antes viajó poblado de palabras? ¿Quién va rompiendo sílabas heladas, idiomas negros, estandartes de oro, bocas profundas, gritos sometidos en tus delgadas aguas arteriales? Ven a mi propio ser, al alba mía, hasta las soledades coronadas. El reino muerto vive todavía. Y en el reloj, la sombra sanguinaria del cóndor cruza como una nave negra. Este esfuerzo por rescatar al hombre anónimo desde lo profundo, este esfuerzo por integrarlos a sí mismo, por convertirse en el renacer de aquel hombre, ¿no? Ven a mi propio ser, al alba mía, ¿vale? Quizás explica bastante bien la ideología de Neruda, ¿no? Que en realidad al escribir Las alturas de Machu Picchu no está hablando solamente del sometido por los incas, sino de todos los pueblos sometidos, ¿no? Creo que aquí hay como una esencia del pensamiento que rige Machu Picchu, más allá de los sentimientos que lo están rigiendo también, ¿no? Hace un rato vos nos hiciste escuchar una parte de lo que hemos llamado el segundo fragmento, el piedra en la piedra, el hombre donde estuvo. Por ese motivo, en vez de escuchar el fragmento, voy a leer una parte de sus versos, porque ya hemos los hemos escuchado, pero quiero que se distingan. Es en realidad el poema que siempre me ha gustado, el que más me ha gustado de Alturas de Machu Picchu, y bueno, está sintetizando esta mirada del poeta, ¿no? El poema dice: piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? Aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo? Tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo? Fuiste también el pedacito roto de hombre inconcluso, de águila vacía, que por las calles de hoy, que por las huellas, que por las hojas del otoño muerto, va machacando el alma hasta la tumba. Bueno, creo que no hay mucho que explicar en cuanto a esta visión que trasciende al hombre allá, el profundo hombre americano, hacia el hombre de hoy. Y por supuesto, cuando encuentra al hombre que va machacando el alma hasta la tumba, encuentra el hambre y pregunta: hambre, coral del hombre, hambre, planta secreta, raíz de los leñadores, hambre, ¿subió tu raya de arrecife hasta estas altas torres desprendidas? Machu Picchu, ¿pusiste piedras en la piedra y en la base harapos, carbón sobre carbón y en el fondo la lágrima, fuego en el oro y en él temblando el rojo goterón de la sangre? Devuélveme el esclavo que enterraste. Antigua América, novia sumergida, también tus dedos, al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses, también América enterrada, guardaste en lo más bajo, en el amargo intestino, como un águila, el hambre. Yo creo que, sacrificando mucho el poema, me acerqué un poco a lo que era mi intención, ¿no? O mis intenciones. Por un lado, lo que está siempre en la base de mi pensamiento cuando hablo de literatura o de términos de cultura en general, es, en términos de arte en general, es señalar que el artista en realidad no es más que otro ser humano, que lo que ofrece son dos cuestiones principales. Una particular sensibilidad que brota de su manera de ver el mundo, una manera distinta, muy personal y propia de verlo, junto con la capacidad técnica que le permite presentarlo. Esa sería la gran diferencia con el hombre común, que, como en este caso, se tiene que leer lo producido por el artista para poder acercarse a esa sensibilidad. Y de esta manera la obra de arte lo que está haciendo es abriéndonos hacia otras posibilidades del mundo, o como en este caso, de lo humano, ¿no? Neruda ofrece realmente una mirada completamente distinta de Machu Picchu, reivindicatoria, tremendamente compasiva, pero también muy desafiante, ¿no? Es como que él estuviera diciendo: sí, todo muy bonito, pero ¿cuál fue el precio que se pagó para esto? ¿No? Lo cual explica bastante la congoja que en algunos momentos presenta el programa. Y él dice, y vamos a dejar el último poema para escucharlo por los Jaivas, antes de eso dice: a través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite como un ave mil años prisionera el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar hoy esta dicha que es más ancha que el mar, porque el hombre es más ancho que el mar y que sus islas, y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo con un ramo de aguas secretas y de verdades sumergidas. Este es el final del poema 11. El canto está formado por 12 poemas. Algún comentarista quiso interpretar que Neruda, al fragmentarlo en 12 partes, está adhiriendo tratando de emular el calendario maya de 12 meses, ¿no? No lo sé, tampoco me importa mucho, no me parece lo más importante. Y para cerrar el programa, el fragmento 3, por favor, de Bandi, el que comienza diciendo: sube a nacer conmigo. ¿De Bandi? Está. Está la música iniciándose. Uy, yo no la escucho. Voy a, si vos me permitís, voy a hacer un cambio táctico y voy a poner el poema directamente por los Jaivas en grabación directa y no lo que bajé de la web, porque las bajadas de la web son muy tramposas. Así que sube a nacer conmigo, hermano, los Jaivas interpretándolo. clavos. Paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres encerrados. Y dejadme llorar. Horas, días, años. Escuchábamos a los Jaivas interpretando Sube a nacer conmigo, hermano. Como verás, Marina, esta interpretación es excelente, ¿no? Por eso a veces la web nos hace trampas cuando nos ofrece alternativas, ¿no? Quiero... Sí, aparte es excelente, perdón, en otro sentido también. Yo estaba siguiendo, por primera vez lo hice, el canto con el poema que tengo delante, y han respetado hasta la última coma. Pocas veces he visto una reproducción tan fiel de un poema en una versión, su versión cantada, ¿no? Es muy hermoso. En general, yo cerraría ya el programa, porque me parece que no vale la pena abundar mucho más. Lo que queda es verlo, leerlo, y recomendar también a quien pueda buscar en la web misma, aunque vos te enojes con ella, el tema de los Jaivas, las alturas de Machu Picchu por los Jaivas, el documental, que además agrega matices muy buenos a la misma cantata de Neruda, porque está en su totalidad filmado en el mismo terreno. Aunque haya sido grabado en estudios, posiblemente, está filmado en el mismo terreno de Machu Picchu, y uno por ahí ve a uno de los intérpretes, de los músicos, tocando la quena allá arriba, y ve a otro de ellos caminando por los andenes, y mientras escucha el conjunto musical completo. Es estremecedor, ¿no? Y el final es realmente... estremecedor, diría yo, porque se agrupan en torno a, que no me sale ahora el término, ese pequeño monumento que es astronómico, como un pilar que hay en frente a las viviendas en Machu Picchu, que va marcando el ritmo del sol de acuerdo a la sombra que proyecta. No me acuerdo cómo se llamaba, sí, pero es como el ombligo de... Sí, yo no recuerdo tampoco el nombre, pero tiene un nombre, sí. Yo lo llamo, sí, es como el ombligo de, claro, Machu Picchu. Es el, además, el símbolo, sí, ¿no? En todas las fotos y todo, claro, aparece simbolizándolo. Claro. Y ellos se reúnen y cantan alrededor, y a medida que va terminando la participación de cada uno de ellos, se van alejando, caminando lentamente con la cabeza gacha, como en una introspección, digamos, que parece repetir el sentimiento del que lo ha visitado, ¿no? Recomiendo tanto la lectura del poema cuanto la cantata de los el documental de los Jaivas. Y para cerrar el programa, repito tres o cuatro versos y me despido primero. Él, llamando a ese hombre que quiere encarnar en sí mismo, dice: dadme el silencio, el agua, la esperanza, dame la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. Y creo que lo consiguió bastante bien. Nada más. Muy bien, bueno, dos cositas, ¿no? Por un lado, recordar, sí, ya recordé el nombre de la novela de Pose, se llama Daimon, la novela, y ajá, es un hermoso complemento para quienes conocieron Machu Picchu. Es espectacular leer esta novela, que no transcurre toda en Machu Picchu, pero el corazón de la novela sí se instala en un momento dado en Machu Picchu, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me tomo un poco la libertad de hacer un mini paréntesis en nuestro programa, porque bueno, me ha llegado mientras transcurría el programa la triste noticia de que falleció el señor Ligio, un conocido artesano de nuestra zona, padre del jardinero que cuida nuestro patio aquí en el espacio cultural, ¿no? El señor Licio, yo no lo conocí personalmente, pero su hijo me contó tantas historias, tiene tantas historias aquí en Anisacate, que es archiconocido, artista, artesano, empujador de buenas causas, causas justas. Hace pocos días justamente leía su apoyo a estas experiencias de defensa de las plantas nativas que encaminó la comuna de La Bolsa. Bueno, mi pésame a toda la familia Licio por esta pérdida que sucedió hace apenas un rato. Bueno, y cerrando ya el programa, nos vamos con un poema de Neruda, algunas estrofas, las mencionó ya Marina, pero ahora está musicalizado en forma casi excepcional por Víctor Heredia. Antes, permitime una cosita. ¿Sí? Por un lado, solidarizarme con la familia que no conozco, pero comparto su pena en la medida en que puedo. Por otro lado, decir que así como vos te acordaste del título de la novela, yo recibo un WhatsApp de mi hija donde me dice que ese pilar ceremonial, que no sabíamos el nombre, es el reloj solar y que se llama Intihuatana. Claro, es en realidad abajo del pilar está la Casa de la Luna, porque el mogote ese es justamente el monumento a Inti, al sol, ¿no?, de los incas. O sea, sería algo así como la Casa del Sol y abajo está la Casa de la Luna, ¿no?, que siempre en la mitología inca forman pareja. Bueno, nos vamos entonces ahora sí con Víctor Heredia. Sube conmigo, amor americano, besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial del Urubamba, hace volar el polen a su copa amarilla, vuela el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guirnalda dura. Sobre el silencio del cajón serrano, ven minúscula vida entre las alas de la tierra, mientras cristal y frío, aire golpeado, apartando esmeraldas combatidas, oh agua salvaje, baja de la nieve. Amor americano, sube conmigo, amor americano. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino, hacia la aurora de rodillas rojas, contempla el hijo ciego de la nieve. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Mayo de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Canta y castiga despertando al cielo, qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Bueno, y con esta interpretación de Víctor Heredia de este hermoso poema de Neruda, finaliza nuestro programa Música, Literatura y Vida de este jueves 12 de abril del año 2018. El programa ha sido grabado y será retransmitido el próximo domingo en el habitual horario de las 11:30 de la mañana. Agradecemos desde nuestra emisora la participación totalmente activa de Marina en este programa. Agradecemos su colaboración permanente. Le deseamos a ella y a todos ustedes muy buenas noches. Ha transmitido para todos el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hasta la próxima semana con música, literatura y vida. Chau.